era la notada que lloro por esa lloro. Esa mujer no se ha dado cuenta que me está matando. Esa mujer me tiene sufriendo por esa y por esa soñando. ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla? Pues simplemente